¿Qué dice, Junio, querido? ¿Cómo anda? Bien, aquí estamos. Qué bueno reencontrarnos. Sí, sí. La verdad, estabas en alegría. En Entre Ríos, en la última, ¿no? Estabas no, en Zárate. En Zárate, Estabas en Zárate. Un poco antes de Entre Ríos, sí. Estabas en una área política. Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Muy lindo. No me acordaba si estabas del otro lado o... No, no, de este, sí. Bueno, ¿pasaste bien? Bien, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, Juan Carlos, por supuesto que el tema central del cafecito de hoy tiene que ver con lo que está pasando en el Congreso. En muy pocos minutos comienza Martín Guzmán. Recién nos contaba la Longi que desde 1996, desde Domingo Cavallo, que es un ministro de Economía, no habla en una sesión plenaria. Claro. Sí en comisiones o en plenario de comisiones, pero nunca en sesión con todos y todas diputados y diputadas. Pero quiero que compartamos antes algo que ocurrió hace un ratito nada más, que por supuesto son estas cosas que no tienen mucha, que no le dan mucha repercusión, y lo protagonizó en Almirante Brown, en el municipio de Almirante Brown, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Te voy a dar el contexto primero. Bueno. Se presentó en el municipio el programa Mi Escritura, Mi Casa, que en una primera etapa va a beneficiar a más de 30.000 familias bonaerenses, estoy leyendo la gacetilla, que a través de la escritura definitiva de su hogar van a obtener seguridad jurídica y el acceso a nuevos derechos, gestionar el trámite de protección a la vivienda, solicitar crédito hipotecario para ampliar, heredar en sucesión, presentarla como garantía, etcétera. Se ve que eran, tenían su casa, pero no tenían las escrituras. Tenía una situación precaria. Claro, efectivamente. Otro de los beneficios del programa es que se cancelarán las deudas acumuladas del impuesto inmobiliario. Es una política vinculada al acceso a la tierra, evidentemente, y a la vivienda. Bueno, en ese contexto, dijo Axel Kicillof. Néstor Kirchner allá por 2003 decía, vengo a proponerles un sueño. Que muchas veces eso que en 2003 parecía un sueño, en realidad no era otra cosa que derechos postergados. Y muchas veces que los derechos no se puedan concretar es responsabilidad del propio Estado. Que da leyes generales que para los que tienen plata se pueden cumplir. Para los que no tienen todos los recursos se vuelve imposible. Para eso está la gestión del Estado. Nosotros creemos en la propiedad y en la seguridad jurídica, pero primero... Y antes que nada, para los y las bonaerenses. Sin Estado hay poco nada, con Estado tiene que haber todo en la provincia de Buenos Aires. Y aquellos que solo piensan en los bancos, en los inversores extranjeros, en los acreedores, tendrían que abrir un poco la cabeza y pensar que la potencia, la fuerza y el futuro de nuestra provincia y de nuestro país está en un solo lugar, que es en su pueblo. ¿Qué te parece, Juan Carlos? ¿Qué me conturci? El rol del Estado... Y el pueblo. Pero detalle del pueblo. No, y juega con esto tan mentado, ¿no? La seguridad jurídica y la propiedad, cada vez que escuchas eso, en general no se refiere a los intereses de los sectores populares. Y después, bancos y acreedores versus pueblo. Sí, efectivamente. Bueno, todo indica que el tema de la deuda se va creciendo... En la disputa, lo decíamos todos como una cuestión de manual, que esto no iba a ser una cabalgata tranquila, sino que hay una disputa fenomenal por toda esa masa de dinero, y para los argentinos, para el gobierno, hay además una disputa que tiene que ver con la soberanía nacional y además, en lo inmediato, con la vida del pueblo, porque... nuestra opinión es que lo primero es esta enorme deuda social, y a partir de tener que atender esa enorme deuda social, ver luego cómo se resuelve el tema de la deuda. No sé si me explico. Primero es la deuda social, desocupados, pobres, hambrientos, clases medias, necesidad del crédito, desarrollo, ciencia y tecnología. Eso es lo primero que hay que atender, y no se puede condicionar eso a el pago de la deuda, sino al revés. ¿Qué es lo que viene planteando Alberto Fernández en su campaña electoral? Y lo viene planteando claramente el ministro Guzmán. Sí. Ayer mismo, ahí hay una frase muy interesante que dice que el pueblo argentino no va a ser rehén de los prestamistas internacionales. Qué comunicado fuerte el de ayer. Sí. Bueno, uno tendría que pensar que las declaraciones de Axel Kicillof, que acabamos de escuchar, yo no las conocía, hay que colocarlas en ese marco. No la conocía porque no se difunden. Muy bien. En el crecimiento de la tensión política porque en gran parte hay que ubicar que este tema de la deuda se resuelve esencialmente en el plano de la política. Claro que después hay tecnicismos, que el plazo, que las tasas de interés, e infinidad de tecnicismos más, obviamente, ¿no? Pero lo central es la disputa en el plano de la política, en la que intervienen gobiernos. Por eso la gira del presidente de la nación a Europa, a Israel, a todas partes, y por eso también el tema del propio Estados Unidos. Lo que importa es que nuestros gobernantes, como Axel, francamente creo que como el presidente y como el ministro de Economía, vienen planteando con énfasis que lo primero es atender esa deuda social y que no se van a subordinar a el Fondo Monetario Internacional. El presidente, yo lo reitero siempre, dijo en la campaña electoral, vamos a atender salarios y jubilaciones y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Sí. Y se puede decir más textualmente lo que dijo ayer el ministro. Está buscando el comunicado. Sí. Yo sabía que te lo ibas a guardar. Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni favorecerá la especulación sobre el bienestar de nuestro pueblo, dice Guzmán. En realidad es una reiteración, él hace 10 días había dicho otra cuestión similar. Entonces, es muy oportuno lo de Kicillof, porque pone efectivamente el tema del pueblo y la representación del pueblo en el Estado. Ahora, lo que entiendo que está diciendo es que en todo lo que efectivamente gire alrededor de la deuda y demás, el gobierno está haciendo un planteo de cuál es su esencia, su dirección y su principal interés. Que lo está utilizando como territorio donde deja ver cuál es su, su intención y de qué lado va a hacer jugar la fuerza del Estado. Esto es lo que siento. Porque, claro, a mí me llama la atención, en el marco de un programa que es importante, no digo que no, es muy importante, por lo que decíamos recién, a quién beneficia, el tema de la, del acceso a la tierra, la casa y demás. Evidentemente es un discurso que busca trascender, que busca meterse en una discusión aún mayor. Era totalmente el al programa. Al programa y a la circunstancia. Y eso en realidad es habitual. Las autoridades de todo tipo, cuando tienen que decir algo a toda la nación, bueno, aprovechan un hecho circunstancial que no, quizá no se corresponde tanto con su anuncio, pero bueno, yo creo que eso está bien. Insisto, es una declaración muy fuerte y pone mucho el énfasis en el Estado y el pueblo. Otros un poco se dejan atrapar por esa, esa telaraña de los mercados, de los financista, de los bonistas, del fondo, de la interna del fondo y la caída de los bonos y la subida de los bonos, todo eso no se puede soslayar, pero lo primero es tener en cuenta esto que ya veníamos diciendo, que acaba de decirlo. Bueno, hace. Es lo que ha pasado hoy con la tapa de los diarios, ¿no? Página 2 se pone en tapa este tramo del comunicado de Martín Guzmán, del ministro de Economía. Y pone además una foto grande de Martín Guzmán. Sí. Claro, claro. Y Nación y Clarín hacen hincapié en que el gobierno no cumplió. Y después se mete, yo te digo la verdad, leo la bajada de los diarios, ni siquiera te digo el de Cronista o el de Ámbito, que son, uno sabe que va a buscar algo más, más específico, más técnico, económico, financiero. Yo leo la bajada de Clarín y Nación, no entiendo, porque se meten con las especificidades del bono, que cuando en realidad lo que hay que leer o lo que debería ser mediado es la decisión política de calificar como calificó el Ministerio de Economía al proceso. Me da esa sensación y por lo que estás diciendo vos. Sí, porque lo que vos decís es la expresión cotidiana de la opinión contraria a lo que dice el presidente, lo que dice Guzmán y lo que dice Kicillof. Es enfatizar en los mercados, en los bonistas y en los prestamistas. Y entonces todo alrededor de ese eje, y no de algo que ellos consideran remanido y anacrónico, que es el pueblo, el Estado, los jubilados. Claro, el eje lo ponen en los mercados. Lógico, los mercados, los bonistas, que dicen, que no dicen, se enojan, no se enojan. Mirá, si cada título debería ser, el gobierno no paga un carajo porque va en contra de los intereses de la gente. Claro, lógico, ¿no? Los 16 millones de pobres no se les ocurre, los 4 o 5 millones de niños que no comen, ahora voy a leer los así. Jubilados y todo eso, es un tema del centro del enfoque y a dónde quieren llevar a la opinión pública. Bueno, Juan Carlos, ¿qué importancia le das a la presentación de Guzmán en la Cámara? Mucha, porque creo que, como ya ocurrió hace unos días con el debate precisamente sobre el tema de la autorización al Ejecutivo por parte del Parlamento en esta negociación con los bonistas y con el fondo, creo que coloca al Parlamento, en una palabra, a uno de los instrumentos fundamentales del sistema democrático, en el centro de la política. De algún modo forma parte de esto que venimos diciendo, que es colocar a la política y a sus representantes, a los representantes del pueblo, en estas decisiones tan cruciales y plantear el tema del debate. Por eso me parece criticable que la oposición restrinja su presencia, no su presencia, sino su actitud en el Parlamento. Si cuando... nos trata mal, nos vamos, dijeron. Claro, y además hicieron un listado de preguntas y no se prestan a una cosa tan trascendente como es que el ministro vaya al recinto y esté con los 257 diputados. Y reitero, hace una semana, 10 días, ya se trató el tema de la deuda en el Parlamento Nacional y se aprobó una ley. No olvidar, el otro día dijo Cristina algo obvio, pero creo que vale la pena recordarlo, por eso lo rescato. Cuando subió el gobierno de Macri, la deuda con el fondo, ¿cuál era? Cero. Cero. Correcto, sí. Cero. Porque la había cancelado hacía años Néstor Kirchner. Para sacarse de encima los condicionamientos políticos. Así es. Y ahora tenemos 45 mil millones. Es una diferencia. Está claro quién es el causante de este problema. Y ni que hablar después lo de los bonistas, que fue producto, lo de los bonistas, de la famosa bicicleta que tanto hablamos, que nos prestaban, se llevaron grandes rentabilidades, etcétera, etcétera. Entonces ahora restringir, mezquinar el debate en el Parlamento, creo que cometen un error y creo que es un mérito del gobierno. Bueno. Me quedé con algo de Kicillof antes de pasar a un tema más áspero, Juan Carlos. Bueno, hay que cuidarlo a Kicillof, ¿no? Por supuesto, creo con toda franqueza que ha demostrado, a pesar de su juventud, que se cuida solo. No, está bien, no lo quiero. Él no y su equipo. No, por supuesto, no, que no. No es que vos estás planteando eso, no. Pero ha demostrado, y además ha demostrado en la campaña electoral una potencia política importante, personalidad de él y todo su equipo, así que creo que es gente fuerte y muy valiosa y de gran porvenir. Eso no quiere decir que, bueno, todos en el gobierno y todos los que participamos de esta gran alianza, creo que tenemos que cuidarnos entre todos, porque enemigos sobran. Bien, más que nada grupos minoritarios poderosos, no me refiero al pueblo opositor, que bueno, tiene derecho a hacerlo. Claro, si no hago esta aclaración va a quedar como que lo subestimé. Tenés razón, es una buena observación la que me haces. Yo digo porque me parece que lo van a ir a buscar especialmente. Lo van a ir a buscar me a él. Me preocupa siempre al poder... A los que tienen gran futuro, no solo por el presente, porque ellos fueron derrotados largamente en la provincia de Buenos Aires, sino también, sin querer nos olvidamos lo que ocurrió hace 2 o 3 meses, perdió por 16 puntos la estrella de Cambiemos, la estrella de la derecha conservadora. Sí. Y Kicchi le ganó, como se decía en el club de mi barrio, con la fusta bajo el brazo, por una gran diferencia, sí. ¿No es cierto? Entonces... es el distrito más trascendente de nuestro país, así que bueno, ahí se libra una batalla muy especial. Bueno, muy especial. Evidentemente le voy a Alberto Fernández porque ayer produce esa foto, ¿no? No hay duda, no hay duda de que los quieren dividir. Sí. Alberto de Kicillof, Alberto de Cristina, Frederick del otro. Todo eso forma bien. Parte de los clásicos de un grupo dominante. Nos incomodamos un poquito, pues si no, Juan Carlos, la verdad. Tirarnos flores, llame. Habló Carlos Acuña, que es uno de los dos de la CGT. Estamos transmitiendo en vivo de la página. Recordaba quién era. Sí, es el de estaciones de servicio. Correcto. Sí. De los trabajadores estacioneros, sí. Estamos, de paso, Lucía, le agradecemos mucho. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Que Vuelvan las Ideas y también de la página personal de Juan Carlos Junio. Habló el cotitular de la CGT. El Coti. No. Mira vos. Bueno, no, Carlos Acuña, co-titular porque... sí, sí, sí, hay un juego de palabras. Sí. Sos rápido, ¿eh? En Radio Colega, hace un rato, y dijo, no está pautado ni está en agenda una reunión con Alberto Fernández. Y agregó, no veo que se preocupen mucho por la deuda interna. Sorpresivamente, dice la crónica, el dirigente salió a cruzar a la gestión de Fernández. Veo declaraciones como que pareciera que los responsables de la inflación fueran los salarios. ¿Cómo vamos a conseguir un aumento salarial por encima de la inflación para que haya más consumo? Y apuntó, los responsables son los que se hacen cargo del gobierno porque en campaña se comprometen y después le dan la espalda. Yo estoy viendo que en vez de preocuparse para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, nos están diciendo, y aquí el tema, que hay que ser responsables y que no hay cláusula gatillo. Que den respuestas concretas, el diálogo es necesario, pero si no le llegan las respuestas a la gente, todo eso cae en saco roto, agregó Acuña. Después bajó un poquito el tono. Tenemos la prudencia de acompañar al gobierno que eligió la gente, como lo hicimos con el gobierno anterior. Y a mí esta frase me preocupa. Lo vamos a bancar para que cumpla su mandato siempre. Por último, lanzó el último dardo hacia Fernández. Es la primera vez que veo una lista peronista que no lleva dirigentes gremiales. ¿Quién nos va a defender? ¿Los empresarios? Me preocupa esto, Juan Carlos. Todo me preocupa a mí. Me preocupa esto. Todas las declaraciones. Carlos Acuña, el otro sector Daer. Que acabo de escuchar, sí. Sí, Héctor Daer no creo que diría eso. Esto está publicado en este momento. Es un manifiesto integrante del gobierno, digamos, de apoyo al gobierno. Está publicado en Infogremiales, un portal que nosotros seguimos muy fuerte, referente Jorge Duarte, a las 10 y 7 de la mañana, las declaraciones a Radio Concepto de Carlos Acuña. Sí, no recuerdo con exactitud todo lo que dijiste, ¿no? Pero... porque dijo muchas cosas este hombre. Aquel tema es el asunto de la cláusula gatillo, me parece. No, antes, primero hace una serie de consideraciones, que el gobierno no tiene en cuenta la deuda interior, que el salario, hace una consideración del gobierno acerca del salario, que va a ser postergado el salario, hace una serie de consideraciones políticas al inicio. ¿Querés que te repita? Sí, por favor. Dice, sí. Veo declaraciones como que pareciera que los responsables de la inflación fueran los salarios. ¿Quién dice eso? Perdón. Carlos Acuña textual. No, ¿quién dijo del gobierno que los responsables de la inflación son salarios? Que eso es lo que dice Carlos Acuña. Yo creo que se refiere. ¿Quién se refiere? Cuando Alberto Fernández dijo que no quiere cláusula gatillo porque indexa la economía. Creo que se refiere a eso. Bueno, puede ser. Yo la verdad que ni siquiera recuerdo... la lo frase que vos decís de Alberto, con toda franqueza. Es manifiesto que el gobierno no quiere cláusula gatillo porque indexa el gobierno está, por eso, el gobierno está planteando un mix, pareciera, porque no está resuelto. Sí. No está resuelto. Suma fija. Un mix de suma fija y porcentaje, sí. Porque por ahora, como no está resuelto, lo que hay son, en fin, consideraciones, especulaciones. Se decía que iba a haber suma fija. Sí. Ahora se dice, yo francamente no lo sé, que va a haber un mix entre suma fija, sí, incluso de jubilaciones. Exactamente. Entre suma fija y porcentaje. Agreguemos por qué. La suma fija beneficia mucho al que menos gana. Al que menos gana. Es un porcentaje muy amplio. Que eso es, en general, la política que en estos 60 días así viene es aplicando el gobierno, sobre la base de considerar que hay una emergencia social y que en la emergencia social no se puede atender a todos por igual, y entonces atiende a los más postergados, aquello que en el discurso inicial habló de los últimos, sí, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ayer el presidente, lo escribí en una nota que no la tengo acá, también sí, hizo referencia a que a los acreedores externos y, en fin, todo eso, y dijo, habló de neutralidad en los aumentos de salarios, que van a ser neutrales, y no puede ser que entonces estemos pagándole a los acreedores internacionales. ¿Me das una pausa acá? Porque nos llama el servicio informativo y ya la seguimos, Juan Carlos, con el cafecito. Último momento. Comenzaron los cortes en el centro porteño por la marcha contra el Fondo Monetario Internacional. Bajo la consigna "las deudas con el pueblo", organizaciones sociales políticas se dirigen hacia el Congreso. A las 18 horas comenzará el acto frente al Palacio Legislativo. AM 750. Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud. Somos vos. Somos AM750. Una señal. Bueno, 5:27, seguimos ya en la etapa final del cafecito político acá con Juan Carlos Junio. Estaba Juan Carlos construyendo la respuesta o el análisis, sí, de esta declaración. Vos planteabas el tema de la indexación de la economía, sí, ¿no es cierto? No, lo plantea el gobierno. Lo plantea el gobierno, efectivamente, que tiene que ver con todo lo que lo relacionado con la economía. Porque nosotros estamos frente a un proceso inflacionario grave. El año pasado tuvimos el 45 y pico y el año pasado el 55 y pico de inflación. Sí. Por lo tanto, resulta imprescindible cortar eso que los economistas denominan la inercia inflacionaria o también la indexación, como vos decís. Entonces, por eso se necesitan políticas de estímulo a la demanda, de aumento de salarios, de aumento de las jubilaciones, que se vayan correspondiendo también con el incremento del proceso productivo, o sea, de la generación de bienes, sí, y entonces se vaya compadeciendo uno con el otro. Por otra parte, es de tanta complejidad, hay que privilegiar salarios y jubilaciones, y hay que tener en cuenta que vos tenés 800, 900 mil pymes que tienen una situación de rentabilidad muy aguda. En ese sentido, bueno, la medida que crezca la demanda interna, que está empezando a arrancar, porque tampoco se produce por milagro, y bajen las tasas de interés, sí, que allí sí hay una caída abrupta, entonces puede ir despertándose, como suelen decir algunos, la economía, y esos sectores pymes también poder atender el tema salarial de mejor manera. Ellos son conscientes, las pymes, que el problema no pasa por los salarios de sus trabajadores, pero tienen también que tener recursos para poder hacerlo e ir generando de vuelta la rueda. Gran complejidad. ¿Por qué arrancás de tan atrás para caracterizar lo de Acuña? No, no sé si de tan atrás. Debo decir que Acuña, si bien dice que apoya al gobierno nacional durante mucho tiempo, ¿por qué no decirlo? Durante mucho tiempo integró un núcleo político que, bueno, fue crítico del kirchnerismo, fue crítico de Cristina y tenía una importante controversia con los sectores más combativos con, sí, respecto al gobierno de Macri. Le costaba levantarle la voz al gobierno anterior. Claro, le costaba poner la fecha. Sí, sí. Poner, sí, la fecha, sí, y por eso. Por lo tanto, él tampoco, a mí no me interesa estigmatizar a Acuña ni tampoco embellecer a nadie. Me llama, ¿no?, la atención el dato, ¿no? Pero, que uno de los dos de la CGT. Y lo que dice al final, sí, lo que dice al final, también es una insinuación muy filosa, muy compleja. Vos decís, cuando dice, tenemos la prudencia de acompañar al gobierno que eligió la gente, como lo hicimos con el anterior, lo vamos a bancar para que cumpla su mandato siempre. Claro, para que cumpla su mandato. Acá, porque aclara, ¿quién, no?, duda? Claro, porque aclara. Acá el gobierno va a cumplir su mandato. Es un gobierno legítimo que ganó por el 48% de los votos. ¿De qué habla de que cumpla su mandato? Es impensable que no cumpla su mandato. Bueno. Es un dirigente, tiene responsabilidad muy grande. Así que se metió ahí en un tema. Se metió en un tema. Yo lo que veo acá es que hay una tensión quizá lógica, ¿no? No sé si a la altura de esta definición, si requería esta definición de Acuña, que hay una tensión lógica entre los gremios que no quieren, que quieren cláusula gatillo automática para no perder con claro, la inflación, claro, y lógico, el achatamiento de la pirámide que plantea el gobierno. Lógico, eso es una tensión lógica. Lo que está mal son las declaraciones de Acuña, que es otra cosa. Bien. Bueno, Juan Carlos, gracias como siempre. ¿Me das una del final? ¿Sí? ¿Me explicas la frase con la fusta bajo el brazo? ¿De dónde viene eso? Eso viene, yo en realidad lo escuché de niño y de adolescente en, sí, el club colegial, en mi club de mi barrio, que estaba lleno de simpatizantes del turf, sí, que antes se le decía burrero. ¿Cuál es? Ahí. Sí. Claro, cuando van llegando al disco, sí, cuando un caballo y un jockey, sí, lleva mucha distancia, muchos cuerpos sobre el segundo, no le hace falta pegarle con la fusta, al fusta caballo. Es el palito con el que le da el claro, lugar. Entonces sí. se la coloca, que eso es lo que hacían, según creo. La cancherea, se la coloca bajo el brazo y llega al disco y triunfa con la fusta bajo el brazo. Apoya el codo en la ventanilla. Y los otros vienen pegando y pegando con la fusta, pero.